Bueno, durante el verano estuvimos también muy presentes en Torreblanca, porque ocupamos Torreblanca, Bellavista. Bueno, ocupamos primero el Centro Cívico Suminense, Bellavista y Torreblanca. Ahora es que tenemos más actividad en esa zona, que es donde hay más cortes, Padre Pío, Su Eminencia, Parmete, el Cerro, se lo están uniendo gente, pero en verdad intentamos que la plataforma llegue a todos los barrios obreros para poder trabajar en cada barrio, pero como siempre nos faltan manos. Es que yo estoy trabajando con Señora del Polígono Sur y en Polígono Sur es la problemática que más les atraviesa y lo achaca mucho lo que te dediste en su modo de la ella, pero por eso creo que es interesante como trabajar con ella de manera que tenga que pongan el foco en realidad dónde está, porque ahora mismo tienen esa historia en la cabeza de la. Entonces no sé si allí habéis hecho algo. Mira, es muy difícil, porque los pajaritos, por ejemplo, que lo tenemos más cerca, los pajaritos los hemos megafoneado, los hemos empapelado, hemos ido a asamblea. Lo que pasa es que la gente está como un poco avergonzada, la gente que no paga la luz, que se llama, yo suelo decir mucho, ven sin complejos independientemente de cuál sea tu circunstancia. Porque digamos que cuando tú vas con la factura pagada, como que vas más, que tienes más peso, así que yo tengo mi factura pagada y no tengo luz. Pero, por ejemplo, los pajaritos, esto no lo diré en una rueda de prensa, pero aquí sí, en las pajaritas hay mucha gente engancha. Hay, además, un colega mío es el que hace los enganches, vamos, que es que hay un porcentaje muy alto. No, cuesta mucho trabajo que la gente salga a la calle. Si cuesta trabajo en nuestros barrios, que últimamente hay muchísimos cortes, y el otro día tuvimos una asamblea y éramos 14 personas. En los pajaritos nos hemos movido muchísimo y cuesta mucho trabajo. Igual que cuando fuimos a ocupar el Centro Cívico de Torreblanca, cuesta mucho trabajo. En los sitios donde hay un perfil, que además yo siempre lo digo, que yo si no tuviera, yo me enganchaba a la luz, pues claro que sí, okay, me resigno, soy pobre y me muero de. Yo me enganchaba, pero hay como una conciencia distinta. Y cuesta, yo a día de hoy no sé cómo hacerlo, la verdad. ¿Puedo agregar algo a lo que está comentando aquí la compañera? Bueno, yo pienso que eso es lo que está de cara al público, a la gente, ¿no? Yo creo que el problema es más grave, porque es tema de transformadores, que son casi de la posguerra. O sea, que bien, que sí, que hay sobrecarga porque hay mucha gente enganchada. Eso es lo que están queriendo decir, que es que están criminalizando encima al pobre, que es que no tiene, y hacer enganche. El problema real es que Endesa no ha hecho ningún cambio en los transformadores. Claro, hoy hay más aire, hay más consumo de luz, se quedan obsoletos y claro, pues saltan. Pero el problema no es de la gente enganchada, que puede que afecte un poco. El problema es que no cambia, o sea, Endesa no invierte absolutamente nada en cambiar los transformadores. Punto. Yo insisto, el problema es movilizar, por supuesto, la culpa es de Endesa, que no invierte, que desde que se privatizó ha despedido a trabajadores, recorta en materiales, y en las zonas donde más ha crecido, que es la periferia, no invierte. El responsable es Endesa, pero en zonas donde la gente tiene muchos enganches, es muy difícil movilizar. Por supuesto, el hecho de Endesa. Claro, pues tenemos allí preguntas. Sí, ¿cuándo quieres? Bueno, sí, también, soy de la Asociación de Vecinos de San Diego. Allí tuvimos cortes. No es que el problema solo esté en los barrios que han nombrado como peculiares, sino el trato que dan de esa a los barrios, cortes en todos lados, porque el suministro con 52 grados, no sé si sabéis que los suministros tienen una potencia calculada y yo tengo 100, por cierto, me voy a decir, y reparto a 120, porque tienen un cálculo de que se llama de un factor de desigualdad que ellos calculan. Cuando eso falla, falla el sistema. Claro, el tema es cuando, o sea, en San Diego todo el mundo, 52 grados, todo el mundo. Si en junio todavía no han ido de vacaciones, porque luego hay barrios que se vacían en general, con ese problema y hay barrios que seguirán sufriendo. O sea, ¿verdad? Yo digo para que hablamos un poquito de los temas. En San Diego cortaron, porque todo el mundo estaba allí, porque creo que son junio, y a los dos días de ahí, dos pedazos de generadores con dos autobuses de grandes, conectados al centro de transformación. ¿Vale? O sea, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que Endesa es verdad lo que usted dice, que está o sea, en la zona esa no invierte lo que debería invertir, pero sí tiene poder de reacción, lo que pasa es que no quiere. Y yo creo, es una teoría mía, yo he seguido el movimiento mucho, y mi teoría es que quiere echar a pelea a los vecinos. ¿Por qué? Porque contra los que están enganchados, todos los causas que ellos tienen les fallan. Entonces, echamos a pelear a los vecinos para que el propio vecino, que sabe que el otro vecino está enganchado, que incluso tiene dos de estos, como lo que sea, un consumo excesivo, porque la gente que está enganchada suele tener un consumo más ligero, bueno, más, digamos, un poquito. Bueno, ¿cómo? Bueno, total, que yo creo que la estrategia de Endesa es esa. Sí, sí, sí. No lo sé, sí, estoy de pero sí que es verdad que el corte de avión con Sevilla y va a haber este año, ¿no? Prepararos porque, sí, sí. Porque lo vas a ver otra vez. Porque claro. Vamos a tener otra vez 22 horas o lo que sea y lo va a ver. Y es verdad. El tema es la diferencia de trato que hay, qué estrategia hay en esa diferencia de trato. Tienes razón en lo que dice, porque además sus medios afines de comunicación, casi todos, los mayoritarios, siempre hablan mucho de las 3.000, de Torreblanca, que sabe que a la gente le suena por ciertas cosas, pero es que es Valdezorra, Bellavista, el Cerro del Águila, Palmete, es que son tantas zonas que no nos pueden criminalizar a todos. Entonces se centran mucho en echar mierda en esa zona. En medio de comunicación enseguida señalaron si era marihuana, si no sé qué. Y tenemos información desde dentro del ABC que tienen órdenes que si sale alguna noticia sobre este tema, la palabra marihuana tiene que ir del tirón. Tienen órdenes en ABC que si sale... Así que, totalmente. Es así. Es muy fácil decir los demás barrios. Mira, se va a salir una noticia que una del PP tenía 300 plantas de marihuana en su casa, que la han pillado y tal, pero ya no tenía corte. Ni la palmera tampoco. Tiene los remedios. Sí, tienes razón. Y enganchado a él en todos lados. Y lo ha habido siempre. Más pintado, dice, tiene dinero para pagar, tiene media casa en casa. Sí, pero eso es una técnica de eso, de enfrentarnos entre nosotros y que no podamos... Quería preguntar, ¿ha habido antes? ¿Por qué ha habido las instituciones del ayuntamiento al Palacio de la Junta? ¿Cómo seguir con el centro? Sí, no nos recibe. Andesa no me no, no sé por qué, pero no nos quiere recibir. Bueno, no es raro. No es raro, si te decís es mala señal. Pero no que iba a ir con bombones y todo, pero no. Ya se refiere a manifestaciones. Ah, Endesa, sí, claro que hemos ido a la puerta de Endesa. Sí, sí. Ya mismo, ya mismo. Sí, sí. Sobre el tema que estoy diciendo antes, yo ahora no escuché eso, el tema de los suministros. Aparte de que puede haber estrategia de Endesa, como dice, para enfrentarse y donde no pueden controlar los contadores y demás, y una forma de abandonar el sistema, para que la gente se pelee. Y Sante, que forma también parte de un ciclo la privatización de los suministros. En Cantabria empezaron hace ya décadas con el tema del agua. Y esto demuestra que son ciclos de privatización cuando los públicos se hacen privados. Ah. Es decir, la estrategia es que cuando está toda la infraestructura paga por los públicos, se hace privado. La infraestructura degenera y cuando ya no es sostenible, porque se han llevado el dinero, vuelve otra vez a entrar en lo público, se sanea, y entra con lo público, si está en la infraestructura, entra en lo privado. O sea, que también atento con eso. Yo también tengo las reivindicaciones de que tiene que ser público suministro en lo privado. Pero que sea una estrategia que le están grandes empresas y a la de las células, es un ciclo. Que básicamente cuando se hace otra vez público, dura unos años y luego llega el gobierno que está en turno y lo vuelve a hacer privado. No sé por un lado, que las estrategias son de más calado. No son entre inmediatas para que la gente que está con la botincha y siempre se lo decimos, sino que es una estrategia de estas multinacionales que aplican en todos los países. Y luego también, esto es una cosa, un apunte a eso, luego, si vamos a hablar ahora, ¿cómo veis ahora mismo, por ejemplo, la situación de que se haya puesto a reactivar todo este movimiento de viviendas? Quería preguntar a la gente que tiene un movimiento de viviendas, ¿cómo habéis conseguido un poco volver a componer? Porque me enseño que espera, eso creo que va para mí, pero no te estoy escuchando. Que el problema de vivienda no ha parado, ahora se va a agudizar otra vez. Pero solo tengo un sustituto con un bajonazo muy grande, ¿no? Que creo que aparte de que la realidad sea un grupo fuerte, está funcionando, ¿no? Que como habéis hecho para reorganizar un poco de mismo, que a partir de él, cuál ha sido el camino para intentar otra vez qué participación hay con el tema de vivienda. Bueno, y, a ver. Eso es una pregunta. Y luego arriba aquí yo creo que hay muchas cosas que contar también de lo que se decida más severo. Vale, yo contesto. Nosotros hemos hecho, hemos estado a pie de calle, ¿vale? Como hace cualquier movimiento, entregando tablillas en la puerta del metro, en muchos sitios, ¿vale? Entonces, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, por desgracia, ¿no? Casos nuevos vienen casi todos los lunes, nosotros nos reunimos los lunes, ¿vale? Casi todos los lunes vienen, pero ya en casos muy extremos, ¿vale? Cuando ya tienen casi la orden de desahucio. Entonces, o sea, ¿cómo habéis juntado? ¿Cómo habéis hecho el proceso de rejuntaros ahora? Bueno, el proceso de habernos juntado, ya que no te entiendo muy bien. ¿Cómo ha nacido las PAS? ¿Quieres decir? No, el movimiento de vivienda, hay un movimiento de vivienda, ¿cuál ha sido el mecanismo para que? Porque durante un tiempo ha ido cada uno por su lado. Sí, correcto. Te contesto. Mira, la iniciativa exactamente no sé de dónde ha venido. Yo creo que ha sido de... No, quería decir que, bueno, como PAS Sevilla este mate, nos hemos visto en estatales, yo ya he estado en 3-4 estatales, en la de Sevilla vino el Papu Marejo y en la de Madrid también estuvo, pero ya después no ha venido ninguna estatal más, ¿no? Con lo cual parece como que no había muy buena sintonía, ¿no? La idea no sé de dónde ha partido, francamente. Yo me he encontrado con que había una jornada de vivienda y no estaba PAS Sevilla este amate incluida. O sea, que bueno, que de alguna manera habéis querido todos los movimientos de vivienda que fuéramos todos juntos. Y yo he dicho antes, y vuelvo a repetir, que es una idea que yo he presentado muchas veces en mi asamblea. ¿Por qué no tenemos un acercamiento con Papu Marejo? Porque a la hora de hacer una cualquier tipo de movida, pues no es lo mismo 8 que 18. Esa es mi forma de pensar. Respetando que cada uno tenga sus propias políticas, ¿no? Más o menos. Pero para mí era muy importante que esto que está ocurriendo ahora sucediera. ¿Qué colectivo tenemos? Yo creo que la pregunta, ¿cómo surgió esta coordinación? Bueno, la coordinación, a mí me lo, perdona, yo contesto lo mismo. A mí me lo ofrecieron en la asamblea. Me dijeron, Guille, se está promoviendo esto, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Yo dije, me parece genial. Me apunto. Así fue, ¿no? Yo dije, hombre, yo no sabía que venía, francamente. Y dije, a veces si yo no puedo ir, tengo que tener alguien que me cubra. Porque claro, cuando yo llegué a la primera asamblea con Iván y el resto, yo me di cuenta de que hay unas cuantas de asambleas que vamos a tener y preparar lo que es la jornada de vivienda, que son esos 3 días. Con lo cual, es una cosa que no es continuidad en el tiempo y demás. Bueno, yo me comprometí y además pues ha sido para mí muy satisfactorio, porque creo que todos los que defendamos la vivienda, de alguna de las maneras, estamos vinculados. Ahí tenemos el mismo objetivo todos, defender la vivienda, con lo cual si hay 20 movimientos diferentes, repartidos, hombre, a lo mejor yo no voy a la asamblea de Mairena, pero no puedo ir, pero a la hora hacer un llamamiento a todos los que defendemos la vivienda a la hora de salir a las calles. La iniciativa surge de un pibe de Diamantino, de APDH, una cosa que venimos hablando bastante tiempo. Y en octubre pues hicimos un mapeo de los colectivos que había con el tema de vivienda en Sevilla, la oficina de ocupación, que justo estaba justo ahí dentro, antes de abrir, las dos PAS, el PIBE, la oficina de derechos sociales, que son los primeros con los que contactamos y mejorar la idea. Y entonces empezamos a contactar con todo el mundo. Con PAS Sevilla, que en principio contacté con un señor, no me acuerdo del nombre. ¿Manuel? Paco. Al final no vi, como que habéis tardado más en incorporar, pero bueno, es igual, se han incorporado. Genial, ¿no? Y luego también otros colectivos, ahora mismo surgiendo otros colectivos de la Jarafe, que es un ámbito mejor que a nosotros se nos escapaba, pero bueno, la gente que iba llegando controlaba más. Y es verdad que en San Juan hay mucha movida, en Medellín hay mucha movida, y la cuestión es ir juntando más gente y coordinarnos. Y yo creo que lo que sacamos de esto, sobre todo, es la coordinación. Ahora, cuando fue este desalojo en Macarena y cerca del Parlamento, por ejemplo, funcionó mucho la coordinación, estuvimos hablando con la gente de la PAS, movieron sus contactos, se organizó la asistencia, digamos, entre los diferentes colectivos y se frenó en un principio del salón, aunque lo hicieron una semana después. Ah, bueno. ¿Habla de un chico de color? Pero, ¿esa? ¿Habla de un chico de color? No. Pero bueno, que yo creo que lo que sacamos de aquí sobre todo es estar en contacto y cuando haya ese tipo de desalojo, cuando haya que movilizarse con los concretos, pues los vamos a tener ahí, ¿no? Las jornadas en sí pues son también un medio para eso, para coordinarnos, para articularnos y para hacernos más fuertes, juntándonos. Porque si no estamos haciendo la lucha cada uno por nuestro lado y... Sí. Pues tenemos una palabra por aquí, Juan. Ah, sí. Bueno, sí. Juan, ¿tú me vas a preguntar algo a mí concretamente? No. Ah, pues entonces salgo. Bueno, yo creo que había muchos temas de los que hablar, desde la situación especial de ciertos barrios, por ejemplo, el Uno Sur, Torre Blanca, los Pajaritos, que son situaciones muy particulares. Es verdad que, aunque el tema de los cortes de luz y de toda falta de vivienda y tal, esencialmente recae en el capital, básicamente, sí es verdad que allí hay problemáticas específicas, digamos, no podemos cerrar, ante las cuales no podemos cerrar los ojos. Es decir, en Polígono Sur, por ejemplo, hay auténticas mafias organizadas, es decir, no es alguien que está plantando marihuana para... No, allí hay mafias armadas, y desde luego... Esas mafias no son, digamos, aliadas de la lucha, más bien al contrario. Además, allí hay mucha gente que quisiera luchar y no lucha por miedo físico, por temor. Allí conocemos a compañeras que se ponen el tipo. O sea, cuando se ponen en mitad de la plaza a hablar del tema de los cortes de luz o de la mierda que genera todo ese negocio de mafia, que les da igual, evidentemente, el entorno y están destruyéndolo, pues compañera, que además es de cierta edad, pues ya lo sabe, que se está jugando el tipo. Hay compañeras que son más valientes, pero hay mucha gente que no puede, digamos, dar ese paso de rebeldía, ¿no? Entonces, lo tanto pasa lo mismo, aparte de una cierta estigmatización, de autovergüenza y de todo eso, ¿no? Pero después estamos viendo que hay barrios, digamos, donde esa problemática no existe y que el común denominador es que son barrios obreros, es decir, familias, porque se ganan la vida pues yendo todos los días al curro y malviviendo con un salario insuficiente y que, bueno, hasta hace pocos años más o menos iban tirando, pero de una década para acá toda la situación se ha degradado hasta un punto que los barrios obreros efectivamente se están convirtiendo cada vez más en un sitio inhabitable. Y cuando surge Barrio Alto, lo hacemos defendiendo precisamente la dignidad de los barrios obreros y sobre todo contestando a un cierto, bueno, un cierto no, a un total reflujo en el movimiento vecinal que creemos, que pensamos que detrás de lo cual está pues los retrocesos precisamente, es decir, todos los avances que fue, pues fruto de las asociaciones de vecinos, del empoderamiento, como aquí se ha dicho, de los años 70, principios de los 80, pero en las asociaciones de vecinos, con notables excepciones, por supuesto, ¿no? Pero en general, y hablo de San Diego y de otras asociaciones, pero en general las asociaciones han sido cooptadas por el sistema, por la institución, a través de subvenciones, a través de regalías, etc., ¿no? Y eso desactivó el movimiento. Por eso surgen varios actos en torno a una serie de activistas que vemos esta situación, activistas de barrio, vemos esta situación y queremos luchar, pero de una perspectiva muy amplia, desde el tema de la vivienda, la especulación, la destrucción de espacios verdes, todo el tema de la inseguridad para tener una vida normal, que está asociado pues, a la existencia de esas mafias, que son toleradas además por el sistema y que además tienen lazos con órganos del Estado, bueno, básicamente policías, jueces, etcétera, que están corruptos y que forman parte de esas tramas pues de tráfico, etcétera, etcétera. Y con el tema que ha planteado la compañera de la Oficina de la Ocupación, yo creo que el tema de la propiedad, en esencia, compañeros y compañeras que estábamos hablando inicialmente de este asunto, claro que partíamos y estamos convencidos en la idea de que la estructura capitalista de la sociedad es la que al final genera todos estos males en los barrios obreros, por supuesto, pero pensamos que tenemos que elaborar estrategias para llevar esa idea, que en principio aquí la sintetizamos así, contra la propiedad privada, y en concreto, en primer lugar, contra la propiedad privada, pues de los grandes especuladores, de los grandes empresarios, etc. Pero esta idea, que los que estamos aquí quizá la tengamos muy clara, hay que popularizarla, hay que meterla, y esa es la tarea. Esa es la tarea. Y, por ejemplo, en el tema de la luz, nosotros, claro, cuando la gente se moviliza, cientos de vecinos, a veces miles, pues se han movilizado, ¿por qué? Porque en su casa no tiene luz. Y muchos porque además la están pagando, además. Bueno, lo primero que nosotros hemos dicho es que la pagues, no la pagues, tú tienes derecho a la luz. Porque es un derecho esencial para vivir hoy día. Quizás hace 3.000 años no, pero hoy día sí es esencial, es como el agua. Entonces, en primer lugar, decir que eso es independiente, porque entre otras cosas, si tú no puedes pagar la luz, es porque el sistema te está desplazando, te está impidiendo, digamos, que tú puedas vivir honradamente, entre comillas. ¿Eh? Porque mucha gente piensa que eso no es honrado y tal. Cuando en realidad lo que están haciendo son víctimas del sistema. Ese es el primer punto. Después decimos, combatimos la idea del enfrentamiento, que es lo más sencillo, ¿no? Entre vecinos. Claro, tanto el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, aquí la derecha y la de derecha, pues, en fin, es igual, el PSOE, que se dice de izquierda, ¿no? Pues bueno, ya sabemos lo que es. El PPE, todos insistían en el tema de la marihuana, lógicamente. Claro, ¿qué están alentando ahí? Pues lo que están alentando es que si yo tengo corte de luz y sé que al lado hay vecinos que tienen plantación o lo que sea, pues yo ya no lucho contra Endesa, lucho contra esos vecinos. Por supuesto, Endesa apuntala a esa idea. Entonces, lo primero que nosotros hemos desechado completamente eso. Es decir, el problema son los matrimonios que tienen 70 y 80 años de entrada, de que tengamos compañeras de cierta edad, que lo dicen. No, es que se transformó el mismo cuando yo tenía 10 años. No ha cambiado. Lo dicen naturalmente porque es la verdad. Y ahí ponemos nosotros el acento. Pero, hablando de la propiedad privada y de popularizar esta idea, nosotros lo que insistíamos siempre en las asambleas es que el problema, efectivamente, es que esta empresa solo obedece al objetivo de sacar beneficios. Y si estos barrios, donde hay un nivel adquisitivo bajo, pues no son rentables, pues esto es como el mercado, ya está, no es rentable, pues da igual tu vida es parte del mercado. Y si tú vales poco, pues tienes poco, y ya está. En términos estrictamente económicos, capitalismo. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto que decíamos era, esto es por lo que pensamos, que la empresa no puede estar en manos privadas. Vamos, ni extranjeras, ni nacionales, pues está. Uno decía, no, que el problema es de los italianos. Mentira. Además, por cierto, Endesa no es de los italianos. Endesa es de capital europeo, capital privado, no es pública italiana, como han dicho también muchas veces por ahí. Entonces decíamos, esto tiene que ser una empresa pública y tiene que ser expropiada. Expropiada, decíamos, expropiada además sin indemnización, pero mucha gente decía, hombre, si vamos a expropiar hay que pagar, ¿no? No, no, no. Nosotros defendemos que no haya que pagar, que no se pague ni un duro, ni un euro a estos ladrones. Y lo decíamos por todo lo que han robado, por las facturas, por el tema este de, como le decía, los beneficios caídos del cielo y todo eso. Pero, hablando de lo que dice Pablo, y por cierto, esto, la asamblea, al principio había gente que decía, no queremos hablar de política, ¿verdad? Cuando planteamos este asunto. Pero poco a poco las asambleas fueron elaborando una estrategia. Y ellos dijeron, bueno, en primer lugar, digo la asamblea, ¿eh? En primer lugar dijeron, nunca vamos a hablar del tema de la marihuana. Aunque hay quien piense que, bueno, que es verdad que, evidentemente, si no hubiera marihuana, si no hubiera esas plantaciones, que, pues no lo sabemos, tampoco lo hemos cuantificado. Pero podemos especular que eso incide de alguna manera. Pero como el hecho fundamental era los transformadores y que la empresa obedece a su beneficio, de esto nunca vamos a hablar. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la expropiación de la empresa. Y eso lo asumió la asamblea. No lo asumimos un grupito de 10 o 15 personas. Lo asumió una asamblea de 100, 200 y 300 personas. Y esa asamblea, cuando van en manifestación, van con sus carteles de expropiación, de nacionalización. Y hablando de lo que dice Pablo, que es verdad, que muchas veces la estrategia es socializar las pérdidas, ¿no? Cuando la empresa está en ruina, pues viene papá Estado, que en realidad se nutre de los impuestos de las familias trabajadoras y expropia. O sea, expropia, nacionaliza, como hizo con la banca y todo eso, ¿no? En algunos sectores, claro, en Bankia y todo lo demás. Pero por eso nosotros también apostillamos nacionalización bajo control obrero. Bajo control obrero. ¿Esto qué significa? Esto es algo muy importante, porque nosotros no queremos que la empresa vuelva a ser pública como lo fue hace 20 años, para después, mediante las prácticas de corrupción y demás, vuelva a ser deficitaria y la vendan por dos duros, deficitaria en beneficio, pero fuerte en cuanto a infraestructura y tal, ¿no? Entonces nosotros decimos, esta empresa se tiene que expropiar, se tiene que nacionalizar y que esté lejos de los altos funcionarios, de los aparatos del Estado, y que sean los propios trabajadores y las familias consumidoras las que controlen, las que fiscalicen cómo funciona la empresa, que gestionen dónde se invierte, por qué, etcétera, etcétera. Y los miles de millones de beneficios que salen, que sacan todos los años, pues efectivamente que eso sea gestionado y se ha decidido democráticamente dónde van esas inversiones. Claro, esto es una relación chiquita de gracia a los capitalistas, pero es que nosotros estamos enfrente, ¿no? Y por eso planteamos estas consignas, un poco también para protegernos de esos ciclos de privatización y nacionalización. Y ya está, pues nada, me he extendido, pero bueno, era un poco. Era el detalle simpático que tuvo una vecina que nos dio mucha alegría, que siempre delante de las cámaras pues va mucho al drama particular. Y no sé si fue Carmen, que una vez le pusieron el micrófono por delante, y dice, pues manda, manda narices que estoy aquí, que me he quedado con el puchero a la mitad, no sé cuánto, y el periodista encantado, y de repente dice la mujer con 80 años, con el puchero a la mitad, porque esto lo que hay que expropiarlo. Y eso para nosotros fue eso. Una señora que hace 6 meses no sabía lo que es la apropiación, vio el micrófono, y dice, mira qué adoctrinamiento más guapo, que ya salió ahí. Si hay alguna palabra más por ahí. Bueno, yo diría algo en relación a lo que ha dicho Juan. El tema de la luz es el tema de todo, prácticamente. El tema de la luz es un derecho fundamental, el del agua, el de la vivienda, el de sanidad, la todo. O sea, el problema que nos encontramos con eso nos lo estamos encontrando con todo. O sea, ¿qué es lo más justo? Lo más justo es defendernos todo. Hombre, si empezamos, lo más importante y un derecho inamovible es una vivienda. Porque es verdad que cuando te quitan la vivienda ya te lo han quitado todo. Eso está clarísimo. Entonces, empezando, o sea, seguidamente de la vivienda, pues evidentemente los servicios básicos. Hombre, yo escucho aquí a compañero y a mí me da mucha alegría porque realmente hace falta mucho optimismo. Y tenemos que seguir con ese optimismo porque si caemos en las decepciones y en las frustraciones, pues rápidamente ellos han ganado, ¿vale? Tenemos que tener ese optimismo. Que yo crea, no creo mucho, francamente, porque había que destruir muchas cosas que no son de ahora, que vienen de muy atrás. O sea, aislar la política de lo que es vivienda, luz, sanidad, educación, sueldo, es imposible. O sea, es que es imposible no mezclarla, porque eso ya es política. Y según el gobierno que nos alumbre en ese momento, pues vamos a tener algunos beneficios más o algunos beneficios menos. Por eso yo lo escucho con mucha sorpresa porque digo, qué bien, yo no pierdo la ilusión, Juan. Yo sigo luchando por lo mismo. Yo creo en un mundo mejor. Y me voy a morir y creo que seguramente seguirán las cosas como están. Pero yo no hay una mañana que yo no me levante que diga, ¿qué es lo que podemos arreglar hoy? Aunque sea con el vecino de al lado. Porque la gente que dice, no quiero mezclar la política con estos temas, es un poco como, no sé, como estar en otro mundo, ¿vale? Y es muy importante que, de verdad, tengamos muy claro y transmitamos a las generaciones nuevas, ¿no? Que hoy parece que yo me alegro de ver aquí a tanta gente joven, ¿no? Yo es que vengo de las luchas de antes, ¿sabes? Cuando eran clandestinas, no estaban permitidas, o sea, cuando te daban, igual que ahora, ¿eh? Ahora también te calientan, ¿verdad? Pero te quiero decir que vengo de otra época muy guerrillera en Andalucía. Yo no sé qué ha pasado. Aquí ha habido huelgas generales. Yo digo, ¿dónde están los sindicatos, por favor? La última huelga general, yo no sé cuándo fue, que fue una huelga general multitudinaria. No vemos ese tipo de cosas. Es que no las vemos. O sea, yo cuando pongo el móvil, porque en la tele no lo ve, y veo los movimientos en Francia, que ya no son ni chalecos amarillos, son gente que están peleando, da igual la idea política que tenga cada uno, sale a defender su pensión, yo digo, ole y ole. Porque es verdad que aquí, en España en general, somos muchos colectivos, gente con muchas ilusiones, con muchas ganas de cambiar el panorama, muy divididos, que ese es un gran problema, estamos muy divididos. Yo no estoy entrando ahí ahora en partido, estoy entrando en ideología. Muy divididos, porque realmente pues llegan momentos, además no, tampoco promueven mucho la unión, porque oye, si hay una huelga general, van gente pues de todos los partidos políticos, pero eso no se hace, o sea, se ha, de alguna manera se está protegiendo a través de las redes la vagancia de la gente, y eso es una realidad que yo, que vengo de otras décadas de lucha, de luchas muy fuertes, echo mucho de menos. Y ojalá que se vaya transmitiendo como las pandemias y la gente coja la pandemia de la lucha social, porque cuando nos demos cuenta nos los han quitado todos. Eso también es verdad. Y ya, no tengo más nada que decir. Bueno, pues, ¿tú quieres cerrar? Sí. Bueno, si hay alguien que haya intervenido todavía, hay una cosa que hemos dado alguien que quiera decir algo, y queremos cerrar un poco, sí, que si hay alguien que haya intervenido más, breve, y luego un poco estaría bien que los colectivos que están invitados a reiteren las convocatorias que hay. Se hace Ragazzo, que es... Vale, intervenciones, un baile para intervenciones, ¿vale? Y... Sí. Yo era también, porque tú sacaste antes y me parece como escuchar cuál es la perspectiva que hay en los cortes de luz para el que ya está pasando, en realidad. Siempre iba a ser una situación que lo han pasado, estamos en otro lugar o... Hombre, ya va apuntando manera, en la fecha que estamos, ya estamos sufriendo cortes. Y la verdad que este año la estrategia, pues, mira, la semana que viene ya tenemos movilizaciones y tal, a ver qué ideas salen. Porque es que hemos hecho de todo. Si es que hemos la ocupación en el mismo sitio, no sé, ya veremos los compañeros. Pero es que yo la verdad que estoy un poco bloqueada. Porque ni burocráticamente, hemos ido a los Goya, hemos quemado esto, hemos hecho TikTok. Esos fueron unos chavales que pasaban por ahí. Que hemos hecho de todo. Lo del año pasado, que el otro día no os lo he comentado a los compañeros, el año pasado que dijimos, bueno, de 12 transformadores que se necesitaban en el barrio, han puesto 7, quedó al parecer una pantomima porque no están enchufados, pero es que el otro día hablando en la mini asamblea resulta que es que no está ninguno en funcionamiento, nos han tomado el pelo, creíamos que habíamos conseguido 5 transformadores y han puesto la carcasa, que yo sospechaba, digo yo, que raro que ponga eso, tendrán que levantar la tierra porque si el transformador tiene 60 años los cables también, y sospechaba, pero digo, hombre, hasta para ser cerdo hay un límite, pues esta gente no tiene límite, creemos que no, yo como hay gente que se queja menos en los grupos, digo, pues esta gente son los que le ha caído el transformador, los que ya no vienen a las movilizaciones, pero que no, que nos lo han metido otra vez, que al parecer no han hecho absolutamente nada. Entonces yo este año sé que es un poco impopular, pero es que como no sean medidas violentas no vamos a salir en ningún lado, y lo que no sale en la tele no existe. Entonces yo no sé, ahora yo que está también un poco desconectado con los compañeros, yo estoy muy bloqueada, no sé lo que podemos hacer, aparte de cosas un poco más violentas o gente que tenga responsabilidad política, darle un sustito, no sé. ¿Esa son las abejas? Sí. Hay una palabra y otra pequeña. Bueno, yo viene todo en relación, lo que he preguntado a la compañera y lo que ha contestado Laura, que referente a las acciones futuras, ¿no?, para lo que se nos viene. Como realmente ahora mismo el tema de los cortes de luz está muy tranquilo, porque bueno, nos han hecho una chapuza y con lo cual ahora mismo no se nos va la luz. Como mucho hay cortes de un par de horas, pues la gente está tranquila. Pero sí que tenemos el mes de mayo de movilizaciones por diferentes barrios, por las diferentes zonas, porque el día 20 lo sentimos mucho porque coincide con la de la vivienda, pero bueno, el día 20 nosotros también tenemos una manifestación, pero es por la mañana. Entonces, yo invitaría que por favor el 20 nos lo pongamos en la agenda, que vamos a estar todavía en la calle, porque tenemos la de por la mañana, que salimos desde San Telmo hasta la Z. Al revés, ¿no? Desde la Z, hacemos al contrario, desde la Z a San Telmo, y luego tendríamos por la tarde la de la vivienda a las 7. Entonces sí que... si os metéis en el carrero, vamos a poner los carteles y nos agradeceríamos que difundáis, porque necesitamos mucho apoyo, porque ya no cobráis. Nos tienen un poquito comprado, a la comillas, de porque no están pasando las pero porque no están haciendo chapuzando. Y bueno, y lo que sí quiero decir que, bueno, que todo lo que ha salido desde este verano ha sido todo muy positivo, porque sí que es verdad que ahora tenemos un grupo, no demasiado grande, pero es un grupo potente, un grupo que estamos todas las semanas ahí. Sí que es verdad que nos hacen falta de ideas, y bueno, también, no sé, os invito a, si tenéis alguna idea así revolucionaria o algo que podamos hacer de cara al verano, bienvenida. ¿Vale? Las 7 no puede ser. No, nosotras las 11, ustedes a las 7. Pues si queréis, yo voy a recordar, ¿vale?, las convocatorias que haya y ya damos. Bueno, una pregunta, es que me necesito mucho la idea. O sea, yo llevo en el técnico, entonces, como siempre habláis de tomar los generadores y parece como que poniendo más generadores se resolvería un poco la problemática. ¿De cuántos generadores estamos hablando? ¿Por qué no le merece la pena? O sea, ¿habéis cuantificado eso a nivel económico? ¿Cuánto le costaría a empresa eso? O sea, que decir, o va más allá la historia, ¿no? Porque solo es poner 5 o 7 generadores, pues que hay un problema más grande detrás de todo esto. Estamos hablando de energía, tenemos que hablar de otras cosas, ¿no? De escasez, no sé. ¿Vale? Sí. No sé lo que cuesta cada cacharro de eso. Mira, yo creo que, mira, va por todos lados. Primero, que a Endesa en nuestros barrios no quieren invertir porque en nuestros barrios no viven jueces, no viven, en fin, que les dan lo mismo que nos muramos, que pasemos calor. Después yo creo que si dan su brazo a torcer, puede crear un caminito que diga, hostia, si la gente se mueve. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que va un poco por ahorrarse el dinero, porque después cuando hay un problema en Nervión, en la feria, en 2 horas está solucionado y a nosotros no nos dan por saco. Entonces yo creo que es una cosa de gentuza, ¿no? No somos gente de bien, por un lado. Y por otro lado, porque yo también lo he comentado alguna vez, digo, yo gástate 8 o 10 millones de euros, coño, que tiene 2.000 millones de beneficios, gástate y nos calla la boca. Pero es que si nos calla la boca, después puede salir otro barrio, y esta gente, mientras como su objetivo es cada vez amasar más y más dinero a costa de lo que sea, yo creo que una inversión, no sé, pero yo creo que una inversión en nuestros barrios, no sé, 15, 20 millones de euros, no sé cuánto, Fernando, que electricista, igual está un poco más puesto, se solucionaría, pero lo necesitarán para sus cositas y no. En nuestros barrios no, en Nervión, en Los Remedios, en otras zonas se invierte y hacen las obras en condiciones, no que nosotros nos ponen 4 cables y hasta los técnicos de Endesa nos dicen que ya no es nuestro, los técnicos de Endesa nos han dicho que aquí no hay potencia para este barrio, que no hay potencia, que esto hace 50 años tenía, yo qué sé, 40.000 habitantes y ahora tiene 80.000 habitantes, y antes por la gente tenía la tele y yo qué sé, y poco más, y ahora pues tenemos 2 ordenadores, la 3 tablets, 4 de estos y 4 satisfiers, que la que menos. Eso hay que cargarlo. Se ha hablado que incluso quieren reventar nuestros barrios para después especular con los terrenos. Se ha hablado de todo. Habría mucho que hablar, pero vamos a echar una última palabra, ¿vale? Y ya, porque si no estamos aquí. Nosotros, por ejemplo, estamos estudiando y estamos con una investigación sobre los corteros y hemos visto que Endesa supuestamente publicó que se habían destinado millones de euros a la infraestructura en general y a generadores. Por lo que estoy diciendo, no han hecho absolutamente nada, ni el cableado, ni nada. Endesa miente más que habla, y los medios de comunicación son sus portavoces. Por la calle y miente más que cobra. Y mira que cobra, ¿eh? Y es Bueno, pues. Perdonad. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes, ¿vale? Muchas gracias por haber venido. Y sobre todo también muchas gracias a los que habéis hablado, ¿vale? De nada, a ustedes, sí, por darnos espacio. Vale. Yo es que no quería hablarlo, pero quería decirle a mezclar un poco de cómo la. y el tema de la ocupación se podía combinar. Es que nosotros defendemos la ocupación. Pero que digo que eso le manda a la gente en vez de a la oficina. Claro, nosotros, mira, nosotros decimos un desalojo, una ocupación. Claro, siempre y cuando no sea un piso de un propietario. Los pisos de banco. Nosotros, un desalojo, una ocupación. Chica, que sí. No. Sí, gracias. Ojalá hubiera conocido en 2008, pero me dio mi desafío de mi casa por un fondo que tengo. En 2008 es que no estaban todavía. Pero ahí desahuciaban a saco. Pasa que no te enteraban, ¿eh? De nada. Yo fui a dos sitios, me hice cuenta en mi casa. Claro, y es al defensor del pueblo. Claro, ese bueno, lo primero que me dio.